¿Por qué tu casa tan vacía? ¿Por qué cerrar noche y día? Oh mami, dime dónde estás. Después de tanto caminar, oh, mami, aquí me quiero consolar, oh, mami, y ser de nuevo niño. Oh, oh mami, mami, mami, mami, oh mami, oh mami, mami blue, oh mami blue, oh mami. Ya lo sé, oh, mami. Me fui creyendo poseer, oh, mami, un gran amor más bello, oh, que mami, tú. Oh mami, mami, mami, mami, aquel amor que no duró, oh, mami, aquel amor que me dejó, oh, mami, vencido vengo a ti, mami. Oh, mami.